Esa es la discoteca Radio Nautan. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas. Estás en la discoteca de Radionauta, en una emisión que intenta hacer un acercamiento heterodoxo al universo del jazz. Estábamos escuchando Batman en versión de John Zorn. Es la canción que abre el disco de 1990, Naked City, en el cual debuta la banda del mismo nombre, integrada por Zorn en saxo, Fred Frith en bajo, Wayne Horvitz en teclados, Bill Frisell en guitarra, Joey Baron en batería y Yamatsuka Ai en voz. Ahora vamos con dos canciones. Primero, I Lied de Spain, banda formada en 1993 en Los Ángeles, Estados Unidos. I Lied se encuentra en su primer disco, The Blue Moods of Spain, de 1995. Luego escucharemos una versión en vivo de la canción de Elvis Costello, Watching the Detectives, grabada en 2004 por Costello junto a la Metropole Orchest para el disco en vivo My Flame Burns Blue. Ear, but a lie. couldn't love you if I tried. Holding you in my arms in my bed, God knows it feels so fine. Holding you in my arms in my bed, God knows it feels so fine. I said I loved you. I said I loved you. Holding you in my arms in my bed, I whispered in your ear, but I lied. I lied. I feel so dead inside. I couldn't love you if I tried, tried, tried, tried. One with a deep fake cellophane shrink wrap so correct. The red dogs under legal acts. She looks so good that he gets down and put her bags. She is watching the detectives. Oh, he's so cute. She is watching the detectives. Oh, when they shoot, shoot, shoot, shoot, they beat him up and do a teardrop start. But again, the wounded winner's got no heart. Winner's got no heart. Jump inside. Invisible shivers running down my spine. The captain, baby, taking off her clothes. Cause of the sign that says we never close. You snatch at you and you match your cigarette. She pulls the eyes out with a face like a magnet. I don't know how much more of this I can take. She's filing her nails while they're dragging the lake. She is watching the detectives. Oh, he's so cute. She is watching the detectives. Oh, and they shoot, shoot, shoot, shoot. They need an opportunity to drop star. But he can't be wounded when he's got no heart. When he's got no heart. Someone scratching at the window. I wonder who is it. The detectives come to check if you belong to the famous one. Ready to hear the worst about my daughter's disappearance. Though it nearly took a miracle to get you to stay. Only took my little fingers to blow you away. Just like watching the detectives. Oh, don't get cute. And just like watching the detectives. The gas are everywhere, the teardrop star. When it's got no heart. When it's got no heart. Just like watching the detectives. Just like watching the detectives. Just like watching the detectives. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Estás en La Ciscoteca de Radio Nauta. Vamos a escuchar otras dos canciones vinculadas de un modo u otro al jazz. Primero, Nobody Knows When You're Down and Out, en versión de Nina Simone. Está en el disco de 1965, Pastel Blues. Después, un tema de Leonard Cohen que se encuentra en su disco de 1988, I'm Your Man, Jazz Police. Nobody

police are working for my mother. Blood is thicker, Marjolaine, than grease. Let me be somebody I admire. Let me be that muscle down the street. Stick another turtle on the fire. Guys like me are mad at turtle meat. Esto que está sonando es la psicoteca. Ahora vamos a meternos en la sección de covers de la psicoteca. Primero con dos versiones de Oh Darling. La original de los Beatles, que se encuentra en Abbey Road, su clásico de 1969, y la versión de la Mike Westbrook Band, que está en el disco de 1989, Off Abbey Road, una grabación íntegra en vivo del álbum de los Beatles. Después vamos a escuchar dos versiones de All I Want. Primero la original de Joni Mitchell, que está en el disco Blue de 1971. Después la versión de la noruega Karin Krog, grabada para el disco de 1974, We Could Be Flying. Believe me when I tell you, I'll never. you some, I hate you some, I love you some. Oh, I love you when I forget about me. I wanna be strong, I wanna live alone, I wanna belong to the living. Alive, alive, I wanna get up and drive, wanna wreck my stockings in some jukebox dive. Finding some sweet romance with me, baby. Well, come on. All I really, really want our love to do is to bring out the best in me and in you too. All I really, really want our love to do is to bring out the best. Talk to you, I wanna shampoo you, I wanna renew you again and again. Applause, applause, life is a cause. When I think of your kisses, my mind seesaws. Do you see, do you see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so unraveling, and it undoes all the joy that could be. I wanna have fun, I wanna shine like the sun, wanna be the one that you wanna see. Wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel. Traveling, looking for something, what can it be? Oh, I hate you some, I hate you some, I love you some. Oh, I love you when I forget about me. I wanna be strong, I wanna laugh along, I wanna belong to the living. Alive, alive, I wanna get up and jive, I wanna wreck my stockings in some jukebox dive. Do you wanna, say, do you wanna dance with me, baby? Do you wanna take a chance? Maybe finding some sweet romance with me, baby. All I really, really want, I love to bring out the best in me and in you too. All I really, really want, I love to do, is to bring out the best in me and in you. I wanna talk to you, I wanna shampoo you, I wanna renew you again and again. Applause, applause, life is a course. When I think of your kisses, my mind sees all. Do you see, do you see how you hurt me, baby? So I hurt you too. Then we both get so blue. to set me free. The jealousy, the greed of the unraveling. It's the unraveling, and it undoes all the joy that could be. I wanna have fun, I wanna shine like the sun. I wanna be the one that you wanna see. I wanna knit you a sweater, I write you a love letter, make you feel better, I wanna make you feel free. Mm-hmm. I wanna make you feel. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Estamos en la sección Encadenados. Acabamos de escuchar Fours on Ice, composición del bajista Mark Johnson, interpretada en este caso por el trío conformado por Johnson, John Abercrombie en guitarra y sintetizador de guitarra, y Peter Erskine en batería. Se encuentra en el único álbum en vivo del trío, sin título, grabado en Boston el 21 de abril de 1988. A continuación, un tema del primer disco solista del baterista Erskine. Se trata de una composición propia llamada Coyote Blues. Thank you. Acabamos de escuchar Coyote Blues, del primer disco solista del baterista Peter Erskine, editado en 1982. En este álbum, Erskine se encuentra acompañado por el percusionista Don Alias, quien tocó con Joni Mitchell y Miles Davis, entre otros. También grabó en un par de álbumes de John Scofield. Uno de ellos es Blue Matter, de 1987, un trabajo curioso en la discografía de Scofield, con influencias particularmente fuertes del funk y el rhythm and blues. Vamos a escuchar una canción de ese disco escrita por Scofield, llamada Make Me. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Estábamos con Make Me, de Blue Matter, disco de John Scofield editado en 1987. El productor de Blue Matter es el bajista Steve Swallow, quien grabó, por ejemplo, con el también bajista Henry Texier. Lo que vamos a escuchar ahora es Marcello Mastroianni, composición de Texier, que cierra su disco de 1997, Respect. En Respect, al bajo acústico de Texier y al bajo eléctrico de Swallow, se le suman Paul Motian en batería, Lee Konitz en saxo alto y Bob Brookmeyer en trombón con válvula. Thank you. Acabamos de escuchar Marcello Mastroianni, canción que se encuentra en el disco de Henri Texier, Respect. Bob Brookmeyer, reconocido trombonista, grabó Respect a los casi 70 años. Hacia fines de los 50, formó parte de la Concert Jazz Band de Gerry Mulligan, con la cual grabó el clásico disco en vivo At the Village Vanguard. De él vamos a escuchar a continuación Black Nightgown. Thank you. Escuchar un poco de música y arrancarte la peluca, sintonizar la discoteca. Dale, escúchalo. La canción que acabamos de escuchar es Black Nightgown en versión de Gerry Mulligan y su Concert Jazz Band. El compositor es Johnny Mandel, quien tiene algunas obras muy populares. Una de las más conocidas es Emily, escrita junto a Johnny Mercer. A continuación, vamos a escuchar una versión instrumental de Bill Evans, grabada en enero de 1974 y editada en 1981 en el disco póstumo R.E. Person I Knew. Evans se encuentra acompañado en esta grabación por Eddie Gómez en bajo y Marty Morell en batería. Thank you. estábamos escuchando una versión del clásico Emily, grabada en 1974 por Bill Evans. A continuación, vamos con otra composición de Johnny Mercer, en este caso junto a Henry Mancini. Se trata de Moment to Moment, y la versión en cuestión es la de Freddie Hubbard. Se encuentra en su álbum de 1971, First Light. Thank you. Esto que está sonando es la psicoteca. La versión de Moment to Moment que acabamos de escuchar es la de Freddie Hubbard. Se encuentra en First Light, disco en el cual el trompetista Hubbard es acompañado por arreglos de cuerdas de Don Sebesky y varios músicos claves del jazz moderno, como el pianista Herbie Hancock, el guitarrista George Benson, el bajista Ron Carter y el baterista Jacques Dejonet. De este último, vamos a escuchar Ahmad the Terrible, composición propia que se encuentra en el disco de 1984, Album Album, grabado junto a su banda Special Edition. Ahmad the Terrible, la canción que acabamos de escuchar fue escrita por Jacques Dejonette. Acabamos de escuchar la versión que se encuentra en el disco Album Album de su banda Special Edition. Special Edition estaba conformada por Dejonette en batería, Rufus Reid en bajo y Howard Johnson y David Murray en saxos. Murray, reconocido compositor y líder, grabó en 1980 un clásico del free jazz llamado Ming, del cual a continuación vamos a escuchar el tema Dewey's Circle. Thank you. Esto que está sonando es La Psicoteca. Estábamos escuchando Dewey's Circle, canción que cierra el disco de David Murray, Mink, grabado y editado en 1980. En Mink, Murray se encuentra acompañado por una banda de primer nivel, que incluye entre otros al cornetista Butch Morris, el trombonista George Lewis y el saxofonista Henry Threadgill. Cerramos esta sección de encadenados, en clave vanguardista, con Come Carry the Day, composición de Threadgill, que se encuentra en su disco Carry the Day de 1994. La discoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Acabamos de escuchar Argentina 75, tema que se encuentra en el disco Canto y Clarificación del guitarrista, compositor y arreglador Rodolfo Alchurrón. Estamos en La Púa, la sección de la discoteca dedicada a discos que solo fueron editados en vinilo. Canto y Clarificación, editado en 1976, es uno de los tantos álbumes de Alchurrón que jamás fueron editados en CD. En él, Alchurrón se encuentra acompañado por Patricia Clark, Rodolfo Mederos, Manolo Juárez, Emilio Valle, Norberto Minichilio, Raúl Parentela y Marcelo San Juan. A continuación, vamos con otros tres temas del álbum: Al fin entendí, y Componer una canción, y Del todo vos. Bastante para mí, y que si algo me pasa es como otra casa que encuentro por ahí. Al fin construí que tengo para mí, y que si alguien viene de visita, es una margarita de alegría. Thank you. Cada calle el futuro que soy y componer una canción. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Alguna vez que necesites encontrarme y no sepas por dónde empezar a buscarme, tira tu lastre, tu sed y tu vino, recupera las palabras que dije, seguí el reguero acuerdo de las cosas que hice y ya estarás en camino. Canten la luz de tu verdad. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nau. A continuación, vamos a escuchar la última canción del disco de Peggy Lee, Black Coffee with Peggy Lee, editado en 1953. Se llama There's a Small Hotel, y así nos despedimos de esta emisión de La Ciscoteca de Radio Nau. Hasta la próxima. There's a small hotel with a wishing well. I wish that we were there together. There's a bridal suite, one room bright and neat, complete for us to share together. Looking through the window, you can see a distant steeple, not a sign of people who wants people. When the steeple bell says good night, sleep well, we'll thank that small hotel together. Distant steeple, not a sign of people who wants people. When the steeple bell says good night, sleep well, we'll thank that small hotel, crawl into our little shell, thank that small hotel. Together. Esto que pasó fue La Ciscoteca. Sintonizanos todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana por Radionauta 106.3.